me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones, y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me ata la camisa y me aplica picana en brazos, pezones, ombligo y piernas. Había una anciana de unos 72 años a quien interrogaban del paradero de su sobrino y le aplicaban la corriente eléctrica 5 minutos y 5 minutos de descanso y 5 minutos de corriente todos los días. Tenía 72 años, según decían ahí. No a la aplicación de la ley del 2x1. El miércoles 10, llenemos las plazas.